todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas y frías y frío mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta mañana. Y bueno, preparándonos ya para algunas semanas de intensísimo trabajo, ¿no? Estamos viendo acá el calendario que se va armando. Bueno, esperamos tener ya esta semana en algunos departamentos impresas las listas para las internas. Se vienen las actividades de todos los fines de semana con desembarcos acá en Montevideo con la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ya el sábado que viene arrancamos en el Cerro, en la Feria de Perú, y la concentración será en Perú y Puerto Rico, a partir de las 10:30, 11, eso vamos a ir confirmando. Está planteado para el domingo ya un desembarco en Chávari, y la Feria de Chávari y Catalá, ahí en La Blanqueada. Capaz que el domingo se puede sumar otra cosa. Entre semana, actividades de agrupaciones, actividades barriales, en fin, ya el despliegue de toda la fuerza militante para poder marcar la presencia de la izquierda que lucha en la instancia de la elección interna del último fin de semana de junio. Pero hoy la radio estuvo cargada de temas tremendamente importantes. La entrevista a los abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, primero, tremenda entrevista al doctor Cereta y a la doctora, que se me fue ahora el nombre, pero bueno, conocida públicamente por la actuación, la doctora Soledad. Gracias, Blanca, auxilio allí desde la torre de control. Pero plantea un tema tremendamente grave y un retroceso que se va dando a nivel de la universidad, que lo hemos constatado estos días en distintas situaciones. Lo que pasó en la Facultad de Humanidades, en donde, en vez de condenar el genocidio en Gaza, se ataca a aquellos que no quieren ser cómplices del genocidio. Es muy fuerte, y cualquier mención al repudio a quienes respaldan el genocidio, ¿no?, de este gobierno sionista, fascista de Israel, inmediatamente te coloca en el mote de antisemita, antijudío. Nada que ver. Hemos rescatado, hemos levantado acá incluso declaraciones de judíos militantes de la izquierda, ¿no?, que viven en Israel y que se enfrentan justamente a esta política criminal del gobierno de Netanyahu. Y, a ver, cada vez que mencionamos esto decimos la responsabilidad brutal del imperialismo yanqui, que es quien impulsa realmente esta política, disfrazándose a veces de bueno, el alto al fuego. Cinismo. ¿Quién arma? ¿Quién impulsa? ¿Quién financia esta guerra? Entonces, pero bueno, ese retroceso y esto de permitir la injerencia externa en una labor de altísimo valor académico y humano que despliega el consultorio jurídico. Entonces, son retrocesos graves, que dañan la autonomía de la universidad y que responden a otros intereses que nada tienen que ver con lo que concebimos nosotros tiene que ser la labor, la tarea fundamental de la Universidad de la República. Entonces, toda nuestra solidaridad con los docentes, con los profesionales que son parte de esta herramienta, que a quién le sirve? Pues la pregunta es, ¿a quién le sirve el consultorio jurídico? A la gente que no tiene posibilidad de acceder a una defensa en temas brutales como la vivienda, la salud, los derechos humanos. Entonces, primero, el resaltar la nota y la actitud de los docentes universitarios, marcar todo nuestro respaldo y alertar ante un retroceso que tiene que ver también con el retroceso ideológico que han sufrido muchos sectores, vamos a llamar en el amplio espectro del progresismo, que ante la presión de la derecha, en vez de enfrentar, retroceden. Y la otra nota que queremos resaltar es la entrevista a las dos compañeras funcionarias y militantes sindicales del Instituto de Reumatología, que nos interesa destacar la claridad del planteo. Ante la perspectiva de instalar un laboratorio oncológico, todo el apoyo a esa iniciativa de instalar el laboratorio, pero no utilizar la instalación del laboratorio para desmantelar servicios que son imprescindibles. Nosotros asistimos, bueno, hubo ya un intento de cierre de reumatología, recordaban acá los compañeros que la radio estuvo transmitiendo todo un día desde el instituto. Hubo, tanto nosotros en la Cámara de Diputados, se avanzó en el cierre de lo que era toda la sesión de internación de reumatología. Entonces, una especialidad que atiende concretamente la dolencia de un tipo de pacientes que quedan internados en cualquier lugar, ¿no? Es como si vos tuvieras, un problema hepático y te mandaran a la clínica de reumatología, ¿no? Entonces, ¿qué te van a atender allí? ¿O qué especialidad te va a atender? Entonces, también el respaldo, todo el respaldo a esa comisión interna combativa que tienen los compañeros desde hace años en reumatología. Nos tocó muchas veces como diputado participar hasta de asambleas, ¿no? De los compañeros que nos convocaban, que convocaban a otras autoridades, y así una lucha consecuente y permanente. Dos notas muy importantes que hablan de la realidad que vivimos y de lo que nos está convocando hoy realmente al compromiso y a la lucha. Y respetando ambos espacios, no tiene nada que ver eso con política partidaria, lo decía muy bien Cereta, ¿no? Se los acusa de hacer política. Bueno, a ver, la defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud, son temas políticos, no son temas abstractos, que no tenés por qué vincularlo, en el caso de quienes ejercen allí, con la política partidaria. Ahora, desde la política partidaria sí nos tenemos que pronunciar y tomar posición clara sobre estos temas. Y cuando vemos retroceder en derechos tan importantes como, o valores tan importantes como la autonomía de la universidad, la libertad de cátedra, el cogobierno, cuando se empieza a retroceder en eso, cuando empieza a desmantelarse, veíamos lo que está pasando también con las colonias, lo que ahora se llama los Seremos, allá cerca, cruzando de Santa Lucía, en el departamento de San José, ¿no? Que no tiene solo que ver con el trabajo de cientos de funcionarios, sino tiene que ver también con qué va a pasar con toda esa gente. Y mire que nos tocó en la investigadora de la gestión de ACE trabajar mucho sobre el tema colonias. Y ahí, más que desmantelar, hay que fortalecer y generar otros ámbitos también de trabajo y de contención a pacientes que viven problemáticas muy graves. Pero también, yendo desde lo político partidario, tenemos que expresarnos y decimos, bueno, acá nosotros, cuando convocamos a reconstruir la izquierda, cuando estamos convocando en junio a votar y en octubre a votar la izquierda que lucha, es justamente para fortalecer la pelea en defensa de estos elementos que son fundamentales para la vida de nuestro pueblo. No está desligada una cosa de otra. Fortalecer la izquierda que lucha, recuperar un proyecto claramente identificado con los intereses del pueblo, de los trabajadores y del cambio a fondo de esta realidad, abarca justamente la cobertura y la comprensión y el compromiso con estos fenómenos y estos hechos tan graves que estamos denunciando. Bueno, se nos fue el tiempo. Mañana estaremos hablando de todo el trabajo que se nos viene, en el que ya estamos, y vamos a recordar un teléfono que creemos va a ser una herramienta fundamental en esta etapa. Nosotros estamos convocando a cada uno de ustedes, en donde estén, a ser parte de esta pelea, a dar una mano en lo que puedan. Puede ser pedirnos la lista, puede ser pedir materiales, puede ser pedir un semanario, puede ser decir, mirá, yo tengo libre los viernes de tarde o los sábados a mediodía, puedo ir a dar una mano para lo que sea. Bueno, está el teléfono 092-326-000, ¿no? 092-326-000 viene a ser. Mandan un mensaje, un WhatsApp allí, y dicen, soy fulano, mi teléfono, estoy a la orden, preciso esto, porque precisamos del aporte de cada uno de nosotros, de cada uno de todos nosotros, para poder avanzar en esta pelea, para que triunfe, para que crezca, para que se fortalezca la izquierda que lucha y para que ganemos el plebiscito por la seguridad social, por sobre todas las cosas. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana.